asilo en tu corazón. Tal vez algún día yo sea importante. No guardo trajes de estación. Como mirarte, se me escapa una mirada y yo casi sin decirte nada salgo a buscarte. Ojalá estés ahí. Huesos al sol, secó el sudor en cualquier parte. No quiero perder la voz de cantor, estas 6 cuerdas para tocarte. Y se me escapa una mirada yo casi sin decirte nada salgo a buscarte. Ojalá estés ahí. Y se me escapa una mirada y yo casi sin decirte nada salgo a buscarte. Ojalá estés ahí. Ojalá estés ahí.